En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición, nueva semana también aquí en MB Radio y en Economía y Finanzas. Hoy es lunes 20 de febrero del año 2012 e iniciamos aquí la primera entrega de Economía y Finanzas. A ver si esta semana se nos da un poquito mejor que la anterior, porque la pasada semana tuvimos prácticamente de todo. Y déjame echarle un vistacillo así como posicionamiento, pues desde la distancia, ahora mismo el IBEX 35 sube un 0,77% y ahora mismo también estamos emitiendo en directo, son las 8 y 6 minutos en Canarias, y si estás escuchándonos en la península o Baleares, seguramente tienes una hora más, 9 y 6 minutos. El saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa. Ahí está en la producción la compañera Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Como te digo, comenzamos semana y aquí prestos y dispuestos para llevarte lo que está ocurriendo en los mercados, en los índices, materias primas, petróleo, etcétera, etcétera, cruces de divisas y todo lo que habitualmente comentamos. Y para ello, pues lógicamente, tenemos un amigo analista que nos va a ayudar un poco a desentrañar todos estos misterios que a menudo nos plantean los mercados. En este caso, el encargado de esta mañana es Jesús Benito, de forexindices.es, al que ya saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido, un verdadero placer y nada, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, comenzando la semana, a ver qué nos depara esta semana del 20 al 24 de febrero de 2012. Y nada, pues simplemente es organizando un poquito el trabajo semanal para que no nos coja de sorpresa, que demasiadas tenemos ya últimamente, pues eso, organizando un poquito el trabajo simplemente. De acuerdo, a ver si la semana se nos presenta algo mejor que la anterior, porque la pasada semana tuvimos jornadas dantescas con bajadas espectaculares y bueno, pues ahí revoloteando todavía el caso de Grecia, que si se arregla, no se arregla, se termina de arreglar, el tema de también, bueno, que ya se levantó la veda, como los cazadores, a las posiciones en cortos con el sistema bancario, y eso fue como una debacle, fueron a cuchillo ese día, ¿verdad, Jesús? Sí, sí se notó, sí. Se notó bastante, por lo menos en las primeras horas de negociación. Después, bueno, pues hubo, como siempre, recogidas de beneficios de operativa intradía y bueno, no fue tanto como al principio de la mañana, pero sí que se notó ese levante de la veda, ¿no? Como tú bien comentabas. De todas formas, la semana pasada destacar que todos los índices bursátiles avanzaron posiciones en positivo, menos el IBEX 35. El IBEX 35 cerró la semana casi con un 1% de pérdidas, mientras que el índice de Wall Street o el Eurostoxx 50 o el CAC 40 de la Bolsa de París o el FTSE 100 de Londres, casi todos avanzaron de media un 0,80, un 1%. Sin embargo, el IBEX se nos quedó un poquito atrasado y, pues bueno, sí, acabó con pérdidas el periodo semanal de casi un 1%. La nota negativa fue el índice español, que, bueno, pues le cuesta despegar un poquito más. Las sospechas y la incertidumbre sobre la deuda soberana española, pues bueno, eso a los inversores no se le va de su cabeza y bueno, pues siempre ronda por ahí, de ahí que al IBEX pues le cueste. El índice americano, el índice de Wall Street, superó los 13.000 puntos. Llegó a tocarlos, lo superó un poquito, los 13.000 puntos, que era el máximo del año pasado, creo que de mayo, del mes de mayo, del año pasado 2011, cuando se acercó a los 13.000 puntos, no llegó a tocarlos, y la semana pasada sí que rebasó esos 13.000 puntos. De ahí que, bueno, pues la bolsa americana ya desde hace tiempo pues sigue siendo mejor opción que la bolsa española o que cualquier bolsa europea. Sin embargo, lo que comentas de la incertidumbre que se vive, sobre todo con el tema de la deuda española, la deuda soberana española, parece ser que a la hora de colocarla, pues no tienen graves problemas. Pensaban colocar, pues durante dos o tres subastas, creo que 4.000 millones, y colocaron el doble. Eso, pues no sé, es un poco contradictorio, ¿no, Jesús? Sí, puede parecer en principio un poco contradictorio, pero bueno, la liquidez del mercado y la liquidez que en un momento dado tengan los inversores en su bolsillo, ¿no? El dinero que tengan, pues deben de sacarlo. Los inversores, tarde o temprano, pues su dinero tienen que colocarlo en algún sitio. Y bueno, tampoco debemos de engañarnos, la deuda soberana española es solvente a largo plazo. Entonces, tampoco es tan raro que las últimas emisiones pues hayan sido con un éxito bastante considerable. Pues perfecto, vamos a ir posicionándonos en la jornada de hoy, ya sabes, 20 de febrero, lunes, y te contamos un poco esas cifras que habitualmente pues tomamos como referencia. La prima de riesgo comienza la semana en 329 puntos básicos, no es que sea muy malo, pero tampoco es excesivamente bueno. Ya sabes que hace pues sí, un par de semanitas bajamos de los 300 puntos. ¿Qué te parece esto de mantenerse entre los 300 y los 400 y que no baja de los 300, aunque hay días que hace algún amaguito y tal? ¿Esto es bueno, es malo o también da una sensación de tranquilidad, de estabilidad, o sea que tampoco va a más? Siempre que encuentre estabilidad está bien. Lo que está claro que la zona de los 300 puntos pues la ha tomado de referencia de momento, y mientras se vaya a 340, 350, pues bueno, tampoco debería de preocupar, pero sí, la barrera de los 400 empezaría a preocupar, por supuesto. Y siempre que se coloque por debajo de los 300, pues bueno, sería un alivio. O sea, la zona de los 300, de los 400 por arriba, pues entraríamos otra vez con un grado de preocupación superior, y si se mantiene por debajo de los 300 o rondando los 300, pues bueno, por lo menos quiere decir que hay cierta estabilidad dentro de la turbulencia, pues cierta estabilidad en esta zona de los 300 puntos, que es la que ha cogido de referencia los últimos tiempos. Perfecto, pues vamos con tu negociado, que es el tema Forex, divisas, materias primas, etcétera, y el euro dólar, que sigue más o menos aguantando. Lo dejábamos en 1.30 la semana pasada, estar en 1.31, 1.31.5, 1.31.9, y bueno, en las últimas horas ha perdido un 0.25%, y ahora mismo lo encontramos en 1.319. El petróleo, no sé si recordarás, cuando estuviste el pasado lunes, me parece que estaban 117. Sí. Pues decíamos, fíjate, los 120 y tal, pues ya hemos superado los 120, 470. Por cierto, hay dos o tres preguntas que nos hacen los oyentes para ti sobre este particular, pero bueno, ya las contestas en la segunda parte del programa. Uh-huh. Pero lo que vale, estamos viendo ahora con el petróleo, ¿qué nos puede decir? Por los gráficos que manejas, ¿crees que va a seguir ascendiendo así poquito a poco y llegaremos a los 130 a lo mejor o no? Vamos a ver, el petróleo va a bailar al ritmo que toque pues el conflicto con Oriente Medio, ¿no? Con Irán, y entonces va a bailar a ese ritmo. Si las cosas se complican o en un momento dado la importación de aquel país se ve truncada, ¿no? Pues seguramente eso afecte. O sea, el precio del barril de petróleo es muy sensible a todos esos acontecimientos. Entonces, bueno, a medida que avance la tensión o disminuya la tensión, pues seguramente el barril de petróleo se relaje o se incremente. ¿Va a llegar? Pues bueno, eso de va a llegar, sabéis que a mí no me gusta jugar adivino, pero lo que sí está claro es que si las tensiones con estos países árabes, que estamos está un poquito alterada la cosa ahora, si esas tensiones se incrementan, seguramente el barril suba, y si esas tensiones se relajan un poquito durante esta semana, pues podemos ver al barril de petróleo los precios que cotiza en estos momentos, más o menos $2 arriba o abajo, siempre y cuando, repito, no se incrementen esas tensiones. Cuando todo parte de ahí en estos momentos. No hay otro factor, no hay otro factor tan importante como ese para que incida directamente en la cotización del petróleo. Ahí está. Cuando os hago las preguntas, parto de la base de que no tenéis ni varita mágica ni bola de cristal, porque si no os preguntaría la combinación de los euromillones y ya me retirabas. Esa varita no la tiene nadie. Y cuando la tengáis... Por mucho que algunos gurús, grandes gurús, se empeñen en tener varitas mágicas, no existe. Y además, como yo siempre digo, quien juega adivino en los mercados financieros generalmente acaba pagándolo caro. Jugar adivino es la peor estrategia que podemos emplear en la operativa de los mercados financieros. Lo mejor es fijarse en los gráficos y buscar pues lo que realmente está dando los precios de todos los productos. Y del euro dólar, el cruce este en el que nos fijamos habitualmente, ¿cómo lo estás viendo en estos? Bueno, el euro dólar ha encontrado estabilidad por encima del 1.30. El euro dólar en el largo plazo, pues bueno, sigue siendo alcista. Desde los máximos históricos, pues en estos momentos retrocede un 0,20%, que es poco retroceder. Entonces, el euro dólar en el largo plazo sigue siendo alcista. Tenemos un apoyo en la apertura de hoy en el 1,3193, que es lo que está sujetando en estas primeras horas de negociación a la cotización, la zona del 1,32. Y por la parte de arriba seguimos teniendo como barrera más importante el 1.3265, que es un nivel de congestión histórica de largo plazo. Es una zona que la ha testeado en varias ocasiones ya durante este mes de febrero y se le está resistiendo muchísimo. Ha pasado por encima de este nivel del 1.3265, pero realmente no nos ha cerrado ningún día por encima de dicho nivel, no nos ha confirmado ese movimiento, siempre es rechazada, con gráficos mayores siempre es rechazada la cotización de este nivel. Y de momento entre el 1.30 y el 1.3265 pues circulará la cotización del par. Si saliera de esos dos niveles, bien por la parte de arriba, bien por la parte de abajo, pues bueno, podríamos, entonces sí que podríamos tener movimientos más importantes para la semana, pero en estos momentos la zona del 1.32 es la que manda, exactamente en el 1.3193, que es donde tenemos una congestión de mediano plazo. Sigo diciendo lo mismo sobre el euro, no solo en su cruce con el dólar americano, sino en su cruce con el yen o con el franco suizo, en fin, con cualquier divisa. El euro, si no está más depreciado en estos momentos, si sus cotizaciones no son más bajas con respecto a otras divisas mundiales, con lo que ha llovido y lo que está lloviendo, todo cabría indicar de que los movimientos bajistas no deberían de ser muy profundos, puesto que lo malo ya ha pasado. Los inversores, como siempre, lo tienen todo descontado. Una posible quiebra de Grecia, todo eso está descontado. Entonces, bueno, mientras el euro dólar no pierda la zona del 1.30, no habría miedo sobre la cotización de este par a la baja, quiero decir. Perfecto, pues lo tendremos muy muy en cuenta, Jesús. Si te parece, pues vamos a contar un poco pues los titulares de la prensa económica, más o menos los medios que tomamos como referencia, aunque también decimos que como se repiten mucho las noticias, pues nos quedamos simplemente pues con las que diferencian a unos diarios online de otros. Pero antes de nada, vamos con la noticia que surgía hace un par de horas en Tokio, que es el cierre de el Nikkei. Ha subido un 1,08%. Y sigue pues manteniéndose fuerte por encima de los 9.000 puntos. Estaba un poco ahí pues toqueteando los 9.000, pero una vez superados parece ser que vaya con una buena marcha. Ha metido la quinta y bueno, pues ahora ya buscar cotas mayores hacia los 9.500, que los tiene cerquita, o 9.600. Mañana abren, o bueno, esta madrugada, ellos que tienen diferencia horaria, pues abrirán los 9.485. Nos vamos con los diarios económicos. Empezamos con 5 días, el diario económico del grupo Prisa. La banca busca dinamitar el Euribor para recomponer sus márgenes. China y el pacto griego impulsan al IBEX. El Eurogrupo se prepara para dar el sí al segundo rescate de Grecia, en Grecia que sigue saliendo los titulares, como podemos observar. Y 1.500 concesionarios ven cancelados sus contratos por sus marcas. Esto era una polémica que, claro, como no vendían y estaban un poco allí, pues intentando a ver si recuperaban el terreno perdido, pero claro, las marcas les exigen una serie de ventas que, como la gente no está comprando coches, pues evidentemente no pueden llegar a ellas. Y por eso, pues fíjate, según dice Faconauto, que es un poco la patronal del sector, 1.500 concesionarios han visto cancelados sus contratos por sus marcas, algo bastante bastante preocupante, que dice mucho de la atonía que estamos viviendo el mercado español, que aquí no compra prácticamente nadie. Vas a llegar a una tienda cualquier día y te van a dar un premio por comprar algo, ¿verdad, Jesús? Sí, vamos, eso está claro. Lo que es el gasto personal, pues se está resintiendo muchísimo. O sea, el consumo cada día es menor, pero no solo en artículos o como coches o cosas así, ya que requiere de un desembolso mayor, sino en ventas minoristas, pues también se está resintiendo muchísimo. En el café, en el vinito, en la cañita, también se está resintiendo muchísimo. Se nota el ambiente, que no fluye el capital, y a eso hay que sumarle el miedo que nos entra, ¿no? Somos humanos y, bueno, pues todos en estos momentos de crisis agudas nos resentimos, y si tenemos 2 euros ahorrados en el bolsillo, pues en vez de sacarlos, nos los quedamos en el bolsillo por si acaso nos hace falta dentro de medio año. O sea, no es que la situación esté mala, que realmente lo es, sino que además nos entra ese miedo humano, ese temor, y bueno, si tenemos 2 euros de ahorros, pues los dejamos ahí por si dentro de medio año nos despiden del trabajo o tenemos algún problema en nuestro negocio porque no vendemos lo suficiente. Entonces nos volvemos más medrosos, y sí, eso se nota, está claro, en la calle. Pues seguimos con más titulares. Lagunas en los límites a la paga de los banqueros. Ya sabes que el gobierno ha decidido pues limitar un poco estas pagas, que eran un poco desorbitadas las que veíamos en todos los medios, pues que estaban, el que menos se llevaba de los consejeros era 500.000 de euros al año, y eso es una pasada, teniendo en cuenta que la mitad de las cajas, por no decir el 90%, están quebradas y han tenido que solicitar esa ayuda del FROB. Veremos a ver lo que ocurre. La crisis de la demanda ha costado al sistema eléctrico 10.000 millones. También hay noticias sobre este desfase de la tarifa eléctrica, porque el ministro de Industria está haciendo encaje de bolillos para no perjudicar a los consumidores, pero tampoco para perjudicar ni a las eléctricas ni a los productores de energía termosolar, fotovoltaica, etcétera. Y bueno, es una cuestión bastante complicada, pero por lo que he leído, la idea que tiene es no perjudicar a nadie, intentar hacer un equilibrio que más o menos pues los percances pues no los asuma un solo sector. Veremos a ver en qué para. Supongo que esta semana ya sabremos algo. La inmobiliaria que crece pese a la ruina del sector. Habla pues un reportaje del sector inmobiliario, que dice pues 5 días que no es todo tan malo. Más noticias, pasamos a el diario El Economista. El IBEX 35 sube y supera los 8.700 puntos, es algo que recogen todos los medios. La Unión Europea quiere aprobar hoy el rescate a Grecia, continúa el culebrón griego, a ver si esta semana ya termina por fin. Los países europeos muy lejos de cumplir el exigente pacto fiscal, y la meta de déficit presiona para la reforma del sector público. Y ya hay un reportaje en El Economista sobre los gastos que tiene Radio Televisión Española, y hay un titular bastante descorazonador. Dice que Televisión Española paga el doble por emitir fútbol, el doble que si lo contratara una privada. Pues habrá que leerse ese reportajito, que no está nada mal. Los aeropuertos británicos se les atragantan a Ferrovial y a Vertis, de negocios de éxitos a fuentes de problemas. Ya sabes que estas dos empresas estaban muy bien posicionadas en algunos aeropuertos británicos, y parece ser que no todo el monte es orégano, que surgen también los problemas. Y cerramos con el diario Expansión, que precisamente es el diario de Unidad Editorial, diario económico. China y Grecia dan alas a la remontada del IBEX. El Eurogrupo tratará de desbloquear hoy el segundo rescate a Grecia. Y las trampas de los nuevos productos de ahorro, depósitos estructurados, ofrecen suculentas rentabilidades gancho que pueden reducirse al 0% si el mercado no va bien. ¿Cuánto cuesta realmente la desconfianza sobre la banca? Hay un reportaje muy interesante sobre la factura financiera. Todo esto que nos preguntamos, de que leemos en los titulares, escuchamos en los medios, radios, televisiones y tal, pues nos lo desglosan bien para que sepas qué es lo que está ocurriendo en el sistema financiero español y lo que quieren que sea, pues una vez realizadas las reformas que tiene previstas y creo que ya aprobadas el gobierno. 3 millones de hogares conectados sin cables. Es un reportaje también muy interesante sobre cómo funciona pues el tema de las comunicaciones. Sí, más noticias. Japón registra un déficit comercial récord de 14.100 millones de euros. Jesús, de todas estas noticias, ¿te quedas con alguna así para comentarla o ya pasamos a otra cosa? Si te llama la atención alguna. Si sí, me ha llamado la atención la noticia esta que viene publicada, creo que en 5 días, dijiste, sobre la crisis inmobiliaria, ¿no? Que parece ser, hay un artículo por ahí que no es tan grave, ¿no? Como parece. Eso es lo que dicen. Yo, no sé, bajo mi punto de vista, creo que ha sido, pues bueno, la principal causante de la crisis aquí en España, la burbuja inmobiliaria, y sigue siéndolo. Los precios, bajo mi punto de vista, no están adaptados todavía a la realidad. Yo paseo diariamente por calles de ciudades de España y pienso que los precios no han ido al sitio que deben de ir. Los precios deben de depreciarse aún más. No supimos copiar lo que hicieron los americanos. En Estados Unidos, cuando surgió la crisis inmobiliaria, los precios tuvieron un camino y un recorrido vertiginoso a la baja. Hasta el 50% se depreciaron en muchísimas zonas de Estados Unidos, las viviendas. Pero eso ocurrió en cuestión de año y poco, año y medio. O sea, ahí los americanos estuvieron muy hábiles, muy listos y mucho más ágiles que nosotros, como suelen serlo en casi todo. Y desde ese 50% de depreciación, pues ya han iniciado un movimiento alcista otra vez. Y entonces en Estados Unidos sí que pues lo que es el tema inmobiliario pues ha evolucionado un poquito ya, pero aquí en España es que no ha tocado fondo, ese es el problema. Ahí está. No ha tocado fondo y los precios no están adaptados a la realidad. En 5 días concretamente se refieren a una inmobiliaria del puerto de Sagunto en Valencia que dice que es una inmobiliaria nacida en pleno derrumbe del sector y que le va de maravilla, el grupo Ágora, en el puerto de Sagunto, y bueno, habrá que leerse el reportaje porque, bueno, habrá que pillarla como modelo. Pero mira, Jesús, yo llevo como 3 años cuando empezó esto de la crisis inmobiliaria, que empezaron a dejar de comprarse pisos y, por supuesto, venderse. Yo le preguntaba a todos los analistas que pasaban por aquí, ¿por qué si los bancos, por ejemplo, tienen un suelo espectacular, se han convertido en las mayores inmobiliarias y no venden los pisos, ¿por qué no los bajan a un ritmo adecuado, como tú has comentado que hicieron en Estados Unidos? Claro. Y bueno, es que no terminan de darme una verdadera respuesta, porque si no vendes los pisos, es que es la ley de la oferta de la demanda, que podría servir para inmobiliarias, para pisos y también para, no sé, como manzanas igual, o aceite. Entonces, es algo que no termina de cuadrarme, porque no bajan los pisos a un ritmo bueno y a un precio lógico, pues que se pueda adaptar a la disponibilidad de los posibles clientes. Y todavía, sí, pues no consigo encontrar la clave. ¿Tienes tú algo? Ahí, la clave, sí, la clave de que la bolsa española, concretamente, bueno, pues el índice, que es donde nos referenciamos todos, el IBEX 35 no consiga evolucionar al mismo ritmo que la bolsa americana o que los distintos índices bursátiles de la zona euro, es precisamente por el lastre de las casas, ¿no? Por el lastre de esas viviendas que tienen los bancos y que se aferran a ellas y no, efectivamente, como tú comentas, no quieren bajar sus precios, no quieren sacarlas al mercado a unos precios razonables. Bueno, tiene una doble lectura. Eso quiere decir que los bancos, si no sacan esas viviendas a la venta en unos precios razonables, es que no necesitan el dinero. Esa sería la lectura positiva, y la lectura negativa pues es que en estos momentos pues el mercado inmobiliario está bastante parado y eso le daría dinamismo, sin duda alguna. Yo he oído a varios expertos en tema inmobiliario y dicen que bueno, que debería de depreciarse la vivienda en España del entorno de un 25% más para que llegara al sitio donde debe de llegar. O sea, necesita depreciarse un 25%. He escuchado a varios expertos en la materia, incluso a personas que han escrito algún libro en referente a este tema, y todos coinciden en que hasta que no se deprecie ese 25%, lo que es el mercado inmobiliario no se va a estabilizar y no va a encontrar su punto de apoyo. Son enigmas. En España, vamos. Desde luego, sí, es que era una cosa increíble ver los precios que pedían por pisos, que creo que no se ajustaban mucho a la realidad, pero bueno, la burbuja iba creciendo, nadie la paraba, crecía, y es que se compraba un piso una persona un año y al año siguiente lo vendía casi por, no voy a decir el doble, pero por un 30 o 40% más, casi seguro. Y bueno, pues veremos a ver si los bancos empiezan a darse cuenta, supongo que se habrán dado cuenta y pues se dirán, pero vamos, bueno, esto que compramos a tal precio, porque lo vamos a vender a un 40% o 50% menos. En fin, el enigma de siempre. Ya veremos a ver cómo termina la cosa. Pues vamos a ver ahora mismo cómo están los índices europeos. 0,86 por todo en verde, 0,86% sube el IBEX 35, el DAX alemán sube un 0,67, el CAC 40 un 0,72%, el FTSE londinense un 0,61, el PSI portugués un 0,70, el Eurostock 50 un 0,76, el FTSE MIB Index, el milanés un 0,62%, y de momento pues lo vemos todo en verde, tranquilito, y parece ser que las previsiones que comentaban los diarios al comienzo de la sesión se van cumpliendo, aunque la sesión es larga y puede haber bastantes sorpresas, porque tenemos la espada de Damocles del acuerdo con Grecia, que si se llega pues va a ser positivo, pero si no se llega pues puede ser negativo y darse la vuelta. Pues si te parece, Jesús, vamos ya con las preguntas que nos han hecho los amigos oyentes. Ya sabes que hay tres fórmulas sencillitas. La primera es simplemente entrar en elmundobursatil.es, pinchas en foro y allí pues en el canal consulta a los analistas del programa Economía y Finanzas, dejas tu consulta y sin problemas se la trasladamos a los amigos analistas que nos acompañan. La segunda vía es marcar un teléfono 917519721, repetimos 917519721, allí hay un contestador y nosotros lo recogemos pues un poquito antes de cada programa y también pues la sumamos a las consultas que nos haces a través del foro. Y la tercera vía pues a través del correo electrónico, muy sencillo, mandas tu pregunta a mradio@elmundobursatil.es, mbradio@elmundobursatil.es, y esas consultas junto al resto las unimos y se las preguntamos a los analistas que nos acompañan. En este caso, el amigo Jesús Benito de forexindices.es. Vamos con la primera. Nos la pregunta la amiga María y nos pregunta si, tal como están las cosas, es una buena opción entrar en el oro ahora mismo para una inversión a medio largo plazo. Es lo que nos pregunta María. ¿Qué le puedes contestar, Jesús? Bueno, el oro es alcista, indiscutiblemente en el largo plazo. Si quiere buscar una opción para el oro en el largo plazo, sin duda alguna. Pero en el largo plazo, que no vaya buscando una rentabilidad de aquí a 2-3 meses, porque el oro es volátil, aparte de que en el largo plazo sea alcista, en el corto plazo es muy volátil, puede estar $100 arriba o $100 abajo en cuestión de días. Entonces, si va a ser para un largo plazo, mínimo 1 año, 2 años, pues sin ningún problema, el oro va a ser alcista. Pero si va a buscar una operativa un poquito de corto o mediano plazo, el oro, yo buscaría otras otros productos. El oro es peligroso, ¿eh? Para el corto plazo puede estar, pues eso, un 2%, un 3%, en una semana puede tener recorridos. Lo que sí le digo es que mientras no pierda el precio de apertura anual, que para este año 2012 lo tenemos en los $1,608 por onza, mientras no pierda este nivel de los 1,608, pues no habría miedo. Si entráramos en una posición larga, o sea, si entráramos compradores en el oro en estos momentos, podríamos ir a buscar los máximos históricos cercanos a los $2,000, en la zona de los 1,950. Podríamos entrar en una posición larga siempre que pongamos un stop en los 1,608, un poquito por debajo de los 1,608, en la zona de los 1,600 aproximadamente deberíamos de poner nuestro stop de pérdidas, porque es un nivel de referencia muy importante. Además, que por ahí, por esa zona, nos pasa también una línea de tendencia alcista, una línea de tendencia alcista de mediano largo plazo. Son dos niveles importantes que seguramente le vaya a costar muchísimo quebrar al oro a la baja. Entonces, si quiere entrar en una posición larga en el oro compradora, pues bueno, en estos momentos, en la zona de los 1.730 que cotiza, podríamos hacerlo siempre que pusiéramos un stop en la zona de los 1.600. Perfecto. Y por la parte de arriba, pues buscaríamos objetivo de beneficios en la zona de los 1.900, antes de los máximos históricos. Mm. Ella habla una inversión a medio largo plazo. Sí, que sí. Es que el oro para una operativa de corto plazo, pues bueno, un poquito volátil, por así decirlo, ¿no? Entonces yo al oro siempre le veo más rendimiento en el largo plazo, siempre y cuando no nos pierda estos niveles importantes para este año 2012, la zona de los 1.600, que coincide con el precio de apertura anual y con una línea de tendencia alcista de mediano largo plazo que nos arranca en octubre del año 2008. Pues bueno, mientras esa barrera no sea quebrada a la baja, pues no habrá miedo. Esa barrera ya fue testeada a principios de este año y la cotización fue rechazada al alza de esa zona. Entonces, bueno, es la zona, sin duda alguna, para ponerle un stop de pérdidas a una posición compradora en el oro. Perfecto, pues seguimos con más preguntas. Gato nos dice que el dólar australiano está funcionando ahora bien, eso lo afirma, y te pregunta si esta tendencia se va a mantener. Lo que nos dice vamos a ver, el dólar australiano tiene los máximos históricos frente al dólar americano, por buscar una referencia y un cruce de divisas, en la zona de el 1.10, un poquito por encima del 1.10, y se encuentra ya muy cercana a esa zona del 1.10 exactamente. Hoy cotiza en el 1.0760. Como él bien dice, el dólar australiano está muy fuerte, es de las divisas más fuertes, pero además no solo frente al dólar americano, sino frente a cualquier divisa. Recordemos que frente al euro, pues bueno, ya hemos tenido mínimos históricos este año 2012. Frente al euro llegó a tocar un mínimo histórico un poquito por encima, perdón, un poquito por encima del 1.21 hace dos semanas exactamente. Y sí, el dólar australiano, por supuesto, pero no es casualidad. Y es que, bueno, el dólar australiano, mientras el oro y la plata se mantengan firmes y las materias primas también, el dólar australiano va a seguir revalorizándose. Siempre y cuando, pues, materias primas no quiebren o el oro y la plata se deprecien en demasía. Es una divisa que va muy ligada a materias primas y a metales preciosos. Entonces, además, los datos fundamentales que estamos conociendo en Australia están saliendo muy positivos. La semana pasada conocimos los datos de empleo, salieron muchísimo mejor de lo esperado. La tasa de desempleo quedó en el 5,1 y se esperaba que quedara en el 5,3. Entonces, bueno, los datos fundamentales en Australia acompañan y, bueno, su divisa en el mediano y largo plazo pues se va revalorizando. Su objetivo alcista pues sería ese máximo histórico en la zona del 1.10, y luego por la parte de abajo estoy hablando del cruce dólar australiano dólar americano. Y por la parte de abajo, bueno, en estos momentos está referenciado por un nivel de mediano plazo que tiene sujeta a la cotización en el 1.0777. Es un nivel de referencia de mediano largo plazo muy importante para seguir la evolución de este par de dólar australiano, dólar americano. Y si despega al alza de este nivel, podríamos ir a buscar en los máximos históricos, en la zona del 1.1080 aproximadamente. Y luego por la parte de abajo, si queremos entrar en una posición compradora para ir a buscar los máximos históricos, por la parte de abajo le pondríamos un soporte en la zona del 1.04. Podríamos ir a buscar los máximos históricos desde el punto que tenemos ahora, el 1.0765, y luego sí ponerle un stop en la zona del 1.04. Perfecto, pues lo anotamos y espero que lo haya anotado también el amigo Gator, que nos preguntaba por esta cuestión. Pues vamos a pasar a la consulta que nos hace la amiga Ada 103, una habitual en los consultorios de economía y finanzas. Nos dice si el petróleo seguirá subiendo a corto plazo y continúa diciendo si en caso contrario, o sea que baje, en este caso te lo pregunta a ti Jesús, muy arriesgada una operación en cortos, en caso de que el petróleo pues vaya a bajar. ¿Qué es lo que le puede decir? Hombre, yo en estos momentos no apostaría en corto, frente al petróleo, sin duda alguna. Como comentaba hace un ratito, toda la cotización del petróleo bailará al son que toque el conflicto con Oriente Medio, eso está claro. Si el conflicto se agudiza, si las fuerzas internacionales empiezan a intervenir o algo similar, seguramente que el petróleo se pondrá pues muy caro. En estos momentos, buscar una posición vendedora, yo no, o sea, yo si entro en el petróleo, entro alcista, o sea, entro al alza, entro comprador, y si no, pues no entro. Pero entrar puede tener una recogida de beneficios esta semana y depreciarse un 2%, un 3%, sí puede ir a los 115, 112 dólares por onza, o, perdón, dólares por barril, pues sí, pero a mediano largo plazo yo al petróleo no le veo, no le veo que vaya a tener un recorrido bajista, porque las tensiones con Oriente Medio no van a van a disminuir. Eso de momento está bastante claro. Y además creo que había noticias esta madrugada que ya Irán había decidido no venderle petróleo a dos países, me parece que era Francia y Gran Bretaña, que no les vendía petróleo. También había rumores de que a España y en España, de momento a España sí. O sea, van seleccionando los países. En estos momentos, ponerse vendedor en el petróleo es un suicidio. Sí, sí, desde luego. Está claro. Si queremos buscar una rentabilidad, nos ponemos largos en el petróleo. Aunque hay que ponerle un stop, eso está claro. Como siempre, hay que ponerle un stop de pérdidas. Porque el petróleo, hay que decirlo también, en el intradía, para una operativa de cortito plazo, para buscar una operativa intradía, es muy volátil. La cotización del petróleo, pues bueno, puede circular un dólar o dólar y medio a la baja en la apertura de la sesión europea, y cuando cierra la sesión americana puede estar tres dólares por encima del mínimo del día. Entonces, bueno, para una operativa intradía ya debemos de utilizar niveles técnicos muy bien sacados o algún indicador técnico que tengamos para la operativa intradía para poder usarlo. Bien, pues seguimos con más consultas. En este caso es la amiga Silvia la que nos pregunta lo siguiente. Dice, aparte de oro y plata, ¿hay alguna otra materia en la que debamos fijarnos para estudiar alguna inversión? ¿Qué le contesta Jesús a la amiga Silvia? Bueno, materias primas cíclicas, por ejemplo, si nuestra oyente entiende un poquito de cereales, bien trigo, cebada, maíz, avena, en fin, cualquiera de los cereales que se cotizan, pues podría buscar siempre. Las materias primas cíclicas, pues siempre nos ofrecen buenas oportunidades de negocio, buscando un buen intermediario, un buen broker que nos ofrezca una comisión baja por entrar a negociar estos productos. Siempre son rentables, ¿no? Estos productos que se mueven cíclicamente a lo largo del año, es decir, cuando, por ejemplo, cuando se produce la cosecha del trigo o de la cebada, generalmente a finales de primavera en España, siempre los precios se deprecian. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la producción se tiene lugar a finales de primavera, como comento, principios de verano, y bueno, si hay mayor producto en el mercado, lo lógico es que se deprecie. Por eso el cereal generalmente en invierno es más caro, o sea, el trigo, la cebada, el maíz, en los meses estos de enero, febrero, porque estos estas materias primas, sobre todo la cebada y el maíz, van mucho a la alimentación animal. Entonces, en los meses de invierno, los animales necesitan más nutrientes, ¿no? Más energía y consumen más alimentos. Entonces, generalmente en invierno estos cereales suelen estar más caros y, bueno, yo siempre le veo una oportunidad de negocio con estas materias primas bastante interesante, siempre que las entendamos y siempre buscando esos ciclos anuales. Perfecto. Pues vamos con otra consulta, nos la hace en este caso el amigo Pedro y nos pregunta, esta pregunta yo la quería hacer, pero fíjate, no me había salido nunca ningún analista, pero bueno, está bien que la haya preguntado Pedro. Dice, si ves indicios de que Wall Street detenga sus ascensos a corto plazo. Ya veis que va como una moto, Wall Street, prácticamente cualquier índice que te fijes, pues Pedro nos pregunta si ves algún indicio de que esto pues se vaya a detener. Vamos a ver, los 13.000 puntos que alcanzó el índice de Wall Street la semana pasada es el indicador más fiable que tenemos en estos momentos. En el momento que los máximos del año 2011 estaba un poquito por debajo de los 13.000 puntos, estaba en los 12.930. En el momento que ese nivel ha sido quebrado, y además con decisión, porque incluso la vela alcista de la semana pasada nos ha cerrado por encima de ese nivel ya, a mí lo único que me dice es que continuará subiendo. No tengo ningún indicador que me diga que no va a seguir subiendo el índice americano. ¿Por qué? Pues bueno, porque nos ha superado ya los máximos del año anterior y además los máximos estamos teniendo en estos días máximos desde 2008, desde la primavera de 2008. Entonces, bueno, yo no tengo ningún motivo para pensar puede haber recogida de beneficios, o sea, eso es inevitable. O sea, esto no es un mercado que suba siempre o que baje, o sea, tiene sus movimientos laterales, ¿no? Entonces sí que puede haber una recogida de beneficios, pero a mí lo que me dice que en estos momentos circula el entorno a los 13.000 puntos y que, bueno, tarde o temprano irá a buscar los máximos históricos, eso está muy claro. Además, para los máximos históricos quedan 1.000 puntos solamente, y bueno, pues yo pienso que a lo largo del año debería de ir a buscarlos. Puede tener correcciones hacia los 12.000 o hacia los 12.500, pues sí, claro. Esas correcciones y esas recogidas de beneficios son totalmente normales en las evoluciones de las cotizaciones. Pero yo, a mí no me dice nada que de los 13.000 puntos se vaya a resentir mucho. Perfecto. El índice americano. Perfecto, pues bueno saberlo y a ver si el resto de bolsas europeas toman el fantástico ejemplo de Wall Street, se enganchan al carro, en este caso a la locomotora, enganchan los vagones y empiezan a subir todos pues con la misma sí, forma que tiene Wall Street. Quería comentarte algo, ¿no? Comentarle a los oyentes, los americanos siempre son de acto reflejo muy rápido, o sea, se adaptan enseguida, su dinamismo es tremendo. En Estados Unidos sabemos que una persona puede trabajar en 20 compañías a lo largo de su vida y puede vivir en 10 estados distintos y en 15 ciudades distintas. O sea, son muy dinámicos. La economía americana es muy dinámica y, como comentaba anteriormente con el tema inmobiliario, que supieron enseguida adaptarse y rebajar los precios hasta el suelo en un tiempo récord, en la bolsa son iguales, o sea, son muy dinámicos, o sea, y bueno, pues seguramente, como comentó, el índice, pues a lo largo del 2012 sería la proyección alcista hacia los máximos de los 14.000 puntos aproximadamente. Perfecto, pues hasta ahora faltan 11 minutos para que sean las 10 en la península y Baleares, una horita menos en Canarias, pues hacemos un repasito a cómo están los índices. El IBEX 35 está subiendo ahora mismo un 0,70%, el DAX alemán un 0,48%, el CAC francés un 0,58%, el FTSE británico 0,56%, el Eurostock un 0,66% y el FTSE MIB Index milanés un 0,99%. Es curiosamente el que más sube. Y antes de terminar, Jesús, cuéntanos qué se pueden encontrar los oyentes que decidan entrar en forexindices.es, la página que mantienes. Sí, pues nada, en Forex Índices pueden encontrar pues un poquito de todo, sobre todo enseñanza, mucha enseñanza sobre cómo afrontar la operativa en los mercados financieros, sobre todo en el Forex, materias primas, oro, plata y mercado de divisas. Somos especialistas en mercado de divisas y bueno, nuestras asesorías están siendo últimamente de los mejores productos que hay para la enseñanza. Cada persona que nosotros capacitamos, el 85% de las personas que capacitamos siguen en el mercado año tras año, con altibajos, consiguiendo unas rentabilidades altas o más bajas, pero las personas que nosotros capacitamos tienen un fracaso simplemente de un 15%. O sea, el 85% de las personas que capacitamos siguen año tras año en el mercado. Es nuestro fuerte, nuestro punto de apoyo, pero bueno, también tenemos servicios como señales de entrada al mercado, señales que nosotros enviamos todas las mañanas para entrar al mercado en diferentes productos, y también tenemos una sección de cuentas administradas donde, bueno, pues administramos capitales a partir de 100.000 euros. Pues fantástico, Jesús, ya sabes. También, bueno, también en nuestra página y en nuestro blog pueden encontrar análisis diarios. Colocamos todos los días un comentario diario en formato de vídeo con los principales pares de divisas a las 7:30 de la mañana del horario español. Lo tienen colocado y también hacemos una previsión para la semana. En fin, que entren en nuestra página de forexindices.es y ahí encontrarán toda la información. De acuerdo, Jesús, pues un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece, pues te emplazamos para la semana que viene, a ver si empieza un poquito mejor que la anterior, y bueno, nos gustaría que incluso mejor que esta, que ya está empezando más o menos a funcionar, ¿no? Pues vamos a ver, hoy es lunes, como siempre digo, organizando el trabajo bien los lunes por la mañana, tenemos más posibilidades de éxito a lo largo de toda la semana. Lo básico es organizar bien el lunes, el trabajo semanal, y seguramente que el viernes, si lo organizamos bien, por los resultados sean positivos. Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. A Jesús Benito lo puedes encontrar, como bien ha dicho, en forexindices.es, ahí donde tiene una página fantástica. Pues Jesús, hasta el próximo lunes, si te parece, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Pues por nuestra parte nada más, ya sabes que hasta aquí hemos llegado en el programa Economía y Finanzas del día de hoy, y los saludos habituales del equipo que realiza este programa, desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez. Volvemos a eso de las 7:05, justo después del informativo, para llevarte la segunda entrega de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.